se llama la canción Cake by the Ocean. Recordándoles que Massive Attack, pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena. Un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con la música. Momento de escuchar a los Stereophonics, porque Diana quiere esta canción que hacía parte del quinto álbum de estudio, Language Sex Violence Order, que se lanzaba un 28 de febrero de 2005, cita. 20 añitos tiene esta canción de Cobra, la más exitosa de ellos. Siempre sonará tan bien, ellos siempre van a sonar muy bien. Yo siento que es normal también. Uno ya no quiere saber nada de ese alguien que fue muy importante, pero pues es que todo tiene un momento. Y sí, al final sí. Y cada quien ve cómo lidia con sus cosas y a veces se le olvida, es eso. Y yo sí soy partidaria de sí, chao, bloqueo, si te vi, no me acuerdo. Seamos más amigos, no. No, ¿por qué? Uno no tiene que ser amigo de todo el mundo. Uno ya tiene sus amigos. Exacto. Por ahí vi un titular que decía que, no sé si sea cierto, que los sociópatas casi siempre son amigos de sus ex. ¿Sí ves? ¿Ves? Yo también pienso, eso no es normal. A ver, no es digamos, que uno tenga exacto, que pelear. Una mala relación, no. Y el show y la película, obviamente no. Pero, gracias, es que yo no quería ser tu amiga en realidad. No. Queríamos otra cosa. Ahora, chao. Una cosa es tener una relación cordial con el ex. Sí. Por muchas cosas, porque tal vez hay en común resultados. Amigos también, sí, claro, hay hijos de por medio, o hay amigos, y uno quiere hacerse la vida mucho más fácil. Sí, desde la cordialidad está todo claro bien. Claro que sí. Pero que sea por voluntad propia, que uno, ay, no, voy a ir a tomarme un cafecito, ay, voy a ir a ver películas con mi ex, que ahora es mi amigo, ay, no nos digamos mentiras, no. No pierda el tiempo ahí. Gautier. Por favor. Hablando con la verdad. Exacto. Te recibo con sol. Increíble, ¿no? Ayer fue muy loco porque ayer yo pensé que iba a llover. Antier estaba ayer en borrasca. Hizo hielo, pero en la tarde hizo sol. A mí me tocó todo el día helado, ¿sí? Incluso yo en la noche. Mirando, yo fue como, ¿qué es este sol tan extraño? ¿En qué parte? Porque es que te digo. Colina. Ay, pues no estamos tan lejos, a ti te tuvo que dar ese sol, ¿quién sabe dónde estabas tú? No, en la casa. Fue muy poquito sol en bueno, realidad. Bueno, sí, eso sí. Pero helado a la noche. Y en la noche me tocó sacar una cobija extra porque dije, no, esto me va a dar gripa. Y mira. Y hoy sol. Después que porque nos da gripa, es que también. No tenemos cómo ganar. No tenemos. Las defensas. Oye, hablando de eso, estaba haciendo cuentas y llevo un año sin enfermarme. ¡Ay! ¡Wow! Imagínate. Eso es un logro. Sí. Porque yo antes sí me enfermaba cada 15. Y sí. Siento que es vacunación porque estaba juiciosa desde hace dos años. ¿Y tú te vacunas para qué? ¿Para la gripe y la influenza? Ah. Uh-huh. Y estoy juiciosa cada añito. Toma tu refuerzo. Bueno, eso y me está ha ido muy bien. Oye, sí. Estaba pensando en eso. Yo sí tomo puras defensas. No, de verdad. Exactamente. Bueno, entonces seguimos con esta semana dedicada a las canciones que descubrimos gracias a MTV. Sí. Para que ustedes pasen, nos cuenten. ¿Cuál es esa canción que conocieron o que los lleva directamente a MTV? Nuestra pregunta del día. Justin Timberlake. Esta es una gran canción. Y él también, sí. Me gusta mucho. Esos como falseticos que hace. Sí. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de moda. Porque sí, están pasando cosas chéveres con nuestras modelos colombianas. Sí. Y hoy se va a realizar el desfile de Victoria's Secret. ¿Qué hay? Sí, que eso, pues nosotras, por ejemplo, los millennials, hemos crecido con los desfiles de Victoria's Secret y conocemos Los Ángeles de Victoria's Secret, que es como, ¿qué son esas mujeres? Y siempre ha sido un show. Siempre. Es como el Super Bowl de las mujeres. Además porque tiene un una cuota de música muy chévere, muy porque importante. Han sabido curar muy bien sí. quienes se presentan en los shows, pero esta vez vamos a hablar de talento nacional. Por un lado, tengo a Valentina Castro Rojas, nacida en Tumaco, Nariño. Hermosa. Es una es perfección. Sí. Usted la ve y dice, claro que sí, ella arrancó a los 18 años, ya pasando a grandes pasarelas. A Valentina en el 2023 le empezó a cambiar la vida, tiene 20 años en estos momentos y pues va a ser parte del desfile de Victoria's Secret en Nueva York. Otra de las cosas es que la musicalización del Fashion Week, de el Fashion Week, del Fashion Show de Victoria's Secret es que va a estar a cargo de Karol G. Va a ser ella. Vamos a tener cuota colombiana. No solamente en Los Ángeles. No solamente como uno de Los Ángeles con Valentina, sino que también va a estar Karol G. Pero además de eso, hay una invitada muy especial que ya la vimos que desfiló en el evento de L'Oréal París en la Semana de la Moda en París. Sí. Y habló justamente de Daniela Árvales. Esta mujer es totalmente preciosa, es una barranquillera que conocemos desde siempre porque ha sido modelo, presentadora y además porque tiene una historia de resiliencia muy linda. Y esta vez va a ser una de las invitadas especiales del Victoria's Secret Show. Sí. Entre esos, pues, todavía no se ha confirmado si va a caminar como tal en el desfile, como si lo hizo en L'Oréal París, pero sí es una y es la única colombiana que está invitada como especialmente. Invitada. Además de eso, pues hay varios invitados internacionales. Va a estar obviamente Ashley Graham, que es una mujer totalmente preciosa. Y va a estar Bárbara Palvin también, divina. Todos los ángeles de Victoria's Secret, Karol G también. Todos brillarán en el escenario neoyorquino de Victoria's Secret Show. La verdad, yo lo veo muy bien este año. Completamente. Se va a transmitir. Tres figuras importantes colombianas ahí. Sí, están con la curiosidad, se va a transmitir en diferentes plataformas. También va a estar en las cuentas oficiales de YouTube, TikTok e Instagram, por si están interesados en verlo. Así que sí, es un buen show. Va a ser hoy para los que están de pronto sin saber. Va a pasar el día de hoy. Y bueno, hay que ver cómo se desempeñan toda nuestra cota colombiana, pero obviamente es un desfile totalmente divino, con muchas cosas y mucho. Lleva por ahí 10 años en que Victoria's Secret se ha convertido también en una marca de inclusión, sí, donde tiene modelos de tallas grandes, y pues bueno, se abren las puertas esta vez para también los latinos que no habíamos logrado entrar ahí. Ya estamos contando con tres personalidades latinas y colombianas. ¡Qué emoción! The Real Thing de Lisa Steinfeld. Hay cosas que no se olvidan fácil. El primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo. Porque cuando algo es tan único, se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Tiempo para escuchar a Terry Swims. Experiencias que te ahorran tiempo con V-Parking. Cami, ¿supiste que V-Parking y su programa V-Parking están de aniversario? Sí, donde cada parqueo te suma puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Para ganar premios increíbles, lavados, polichados, kits para tu carro y lo mejor, los super bonos de gasolina de hasta $1,000,000. Entonces, toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Así es, parquea, acumula y celebra con V-Parking. Aplican términos y condiciones. Sí. Y nos vamos con nuestra pregunta del día, gracias a los señores de V-Parking, y es este repaso que estamos haciendo por las canciones que conocimos gracias a MTV. Así es, Amfer dice Losing My Religion. Ese es de los videos importantes. R.E.M. Claro, en la historia de la humanidad. Van a pasar cosas este 31 de octubre. Y es que Halloween llega con la fiesta más esperada, Polo y Pan y Poolside, juntos en el Movistar Arena, entradas en tuboleta.com, una noche épica, magnética y absolutamente inolvidable. Y nosotros seguimos recibiendo sus canciones. Y no, ¿estas son esta o es invento tuyo? No. Por favor. Esto es real. Esto es transparente. Acá no. Todo. No voy hablando en serio, sí, sino que todo en este lugar es transparente. Diego Córdoba. Diego Córdoba, mira, me conoce. Sí. Diego Córdoba dice: una de las favoritas de Camila Upegui. Come Clean de Hilary Duff. Y yo no podría estar más de acuerdo, Diego. TQM. While my eyes are a shade, blood burgundy. The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing. When I'm kissing, what I'm missing, won't you listen? Cáncer de páncreas, Dirk. Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D'Angelo, conocido por sus fans de todo el mundo como D'Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025. Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento, a la vez que celebramos el don de la canción que dejó para el mundo. Nació en Richmond, en Virginia, hijo de un pastor pentecostal evangélico que no lo dejaba cantar canciones seculares. Qué increíble eso, y mira. Se debatió siempre entre lo secular y lo evangélico. Sí. El papá y la mamá le decían: no, Pong, no escuches esa música del diablo y no cantes esa música del diablo. Y con eso, con todo, siendo música, él nació música. Él se claro. Tocaba el bajo, la guitarra, el órgano, el piano. Él era. Cantaba, tocaba la batería. En Prince. Y llegó, era Prince, era Ray Charles, era James Brown. Todo. En un momento en el que el R&B estaba recontrasintético y plástico, este man le devolvió la carne al R&B y al soul. Le metió mugre, le metió funk. 1993, cuando escribió el éxito You Will Know. Y ahí arrancó. Tres discos nomás. Hizo tres discos. Porque se hizo famoso por un video en MTV en el que aparecía desnudo. Sí, recordamos ese gran momento de la música. Sí. El talento, y hablando en serio, sí, el talento. Tenía un gran talento. ¿Han visto el video? Sí, claro. ¿Han visto el video? El video fue muy sorprendente porque yo creo que ni él esperaba esa reacción, y lo que sucedió después era un primer plano de su cara.